Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Cuando me suena la palabra herbicida, pienso en un mal necesario. Me sugiere, digamos, una sustancia tóxica para eliminar alguna plaga vegetal. Señoras, señores, mi corazón. ¿Cuáles son los costos del desarrollo? ¿Existen, como dice Sebastián, males necesarios? ¿Es posible cambiar la lógica? ¿Está en nuestras manos? ¿Se puede llegar al desarrollo de bien necesario en vez de un mal necesario? Cambiar la forma de ver, pensar y construir la realidad no es un imposible. Ahora, mientras tanto, el desarrollo necesita regulación y control. Se debe poner en mora, por ejemplo, si faltara la ley, hasta que se demuestre que tiene un bajo riesgo o nulo sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos. O tal vez el desarrollo no sea deseado por la comunidad. ¿Se han preguntado eso en algún momento? ¿Y si no quiero el desarrollo? ¿Y si no quiero mineras? ¿Y si no quiero que se produzca tanto? ¿Cuándo empiezan o cuándo terminan los derechos y los reclamos de los ciudadanos? ¿Y cuándo empieza el espacio que tiene el Estado para regular o decidir qué es lo mejor para toda la ciudadanía? Pero eso es otro tema, es un tema diferente. Argentina tiene una legislación ambiental decente, diríamos, pero un sistema de contralor entre corrupto y displicente. Volvemos a lo que hablábamos en el programa anterior sobre las responsabilidades individuales, barras sociales o sociales, barras individuales. Me inclino a pensar en que hay que solucionar dos problemas a la vez. El del uso apropiado de herbicidas, por caso, el que estamos hablando ahora, y el de la falta de responsabilidad social del que controla. Se debe invertir tiempo y dinero en una reeducación, tal vez, de la clase dirigente, es decir, del ciudadano. Es decir, la clase dirigente fue en algún momento ciudadano, común. Es decir, necesitamos una mejor escuela, una mejor educación, una educación que emancipe, que nos haga verdaderamente libres y a la vez responsables. Y ahora, pensándolo bien, lo del herbicida era solo para decir, en una excusa, que parece que nos hemos olvidado de la escuela y que la escuela a la vez se ha olvidado de nosotros. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Recibirte en una universidad nacional con prestigio es tu mejor currículum. Universidad Nacional de San Luis, haciendo historia. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica aquí en la Radio Ciudad en 98.9, una hora de divulgación y reflexión sobre la ciencia a la semana. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al 420-745. También puedes dejar tu mensaje de voz en el 420-895, mandar tu SMS al 642168. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas? Bien, nos pones al tanto de cómo comunicarse de otra forma por la búsqueda. Sí, con la búsqueda. Entrar con la búsqueda. Sí. Podés entrar a Peligro Ciencia, sí, y comunicarte. De ahí podés saltar a Facebook, por ejemplo. Ajá. O de ahí saltar a Twitter. No me digas. También. Sí. O de ahí saltar a... ahí va a haber un widget donde te podés comunicar directamente con nosotros y mandarnos mensajes en vivo. Y vos estás conectado. Digamos, si conectado. Nos mandan algo, vos podés contesto. Leer lo que dice la gente. Claro, yo solo, no lo lee todo el mundo. Vos solo. Ah, por eso también me aparece a mí. ¿O vos solo podés ver los mensajes? Yo solo puedo ver. Ah, mira vos, egoísta. También te puedes comunicar con la búsqueda a través de su email, la búsqueda.divulgación@gmail.com. ¿Sí? Sí. Bueno, una de esas es la metodología ya más tradicional, ¿no? ¿Usar el email? Claro, usar el email. Y sí, es más conservadora. Ya sería hasta algo conservador usar el email. Es verdad. ¿No? ¿Tiene cuánto? Es más viejo que yo el email. Es la verdad, es cierto. Hacemos el programa de hoy. Quien les habla, Antonio Mangione, Osvaldo Martín, que acabo de presentar. En la operación de sonidos y puesta en el aire se encuentra Alejandro Fernández. Y nuevamente, bienvenido y gracias por estar del otro lado y escucharnos en FM Center, en Tilizarado, en el 98.1. Recuerden, estas son las vías de comunicación de La Búsqueda. Como todas las semanas, un poco de actualidad científica. Y Osvaldo, ya supongo que ya tenés listo, ya compartís con nosotros de qué se trata. Estaba en otra cosa, pero bueno, sí, dale. Vamos. A ver, la primera noticia siempre la das vos. Sí, sí, okay. Dale. Pero bueno. Porque tenemos que, digamos, alternar mi voz con la... Claro, ¿entendés? No, si no, sigo hablando yo. Se entiende. Se entiende por qué hacemos esto. Claro. Aparte ya lo hacemos hace rato, pero bueno. No, esta noticia que voy a dar tiene que ver con los sueños, ¿sí? Ajá. Y cómo los sueños, o el soñar, o el descansar durante la noche en la siesta, ayuda, ¿sí?, a procesar o ayuda a consolidar la memoria. Mira vos. ¿Sí? Uh-huh. Tiene que haber pasado alguien cuando estaba estudiando mucho tiempo una materia, yo todavía recuerdo un sueño de química orgánica, donde me perseguían moléculas. Las moléculas, sí. Y bueno, y esos sueños ayudan a que recuerdes lo que has estado estudiando, sí, por ejemplo. Y está probado, por ejemplo, esto que te estoy diciendo, que dormir después de haber estado aprendiendo algo te ayuda a memorizarlo. A retener y memorizar. Y está probado también, tanto en humanos, o sea, o en animales humanos y en animales no humanos, está probado que cuando vos soñás, sí, se recapitula, de alguna forma, o sea, se vuelven a activar las zonas mientras estás soñando, que estaban activas mientras estabas aprendiendo. Ajá, muy bien. Eso se sabía hasta ahora. Hay un trabajo, que es el que te voy a comentar ahora, que va a salir publicado en Current Biology, o sea, próximamente está en prensa el trabajo, hecho por científicos de Harvard, de la Universidad de Harvard y de la Escuela de Medicina de Harvard. Y ahí lo que hicieron, se le pidió a un grupo de sujetos que realizara, se los puso enfrente de una computadora con un laberinto virtual y lo tenían que recorrer. ¿Sí? Cada vez que llegaban al punto, a la meta, volvían a empezar de nuevo de un punto aleatorio. Entonces, durante 45 minutos estuvieron varias veces recorriendo. Y durante ese tiempo se les midió cuánto se demoraba cada individuo en alcanzar la meta. Muy bien. Luego de eso se les dio de comer, se hizo al mediodía, se les mostró unos videos y a un grupo, ¿sí?, como para que se distendieran, y a un grupo se los puso a dormir y a la otra mitad, digamos, se los dejó viendo videos como por dos horas, una hora, no importa, un rato. Y se les repitió otra vez. Después de dormir después de haber estado mirando los videos, se les repitió la tarea. Ajá. ¿Sí? ¿Qué se encontró entonces? Lo que se encuentra es que aquellos... y se les hace un cuestionario. Se les pregunta de dos formas distintas qué soñaron o qué estuvieron pensando en los casos que estuvieron despiertos. Sí. Y se les vuelve a medir. Bueno, lo que se encuentra es que aquellos que dicen haber soñado con este laberinto o con cosas que tuvieran de alguna forma que ver con el laberinto, por ahí no era el mismo laberinto, no era la misma zona, o aparecía el laberinto en el nombrado, lo que fuera... Sí. Estas personas mejoraban, comparadas con ellas mismas, el desempeño. Significativamente mejoraban. Sí. Ahora, aquellos que habían dormido pero que no recordaban haber soñado con esto, no mostraban una mejora. Ajá. ¿Sí? Después, por otro lado, tenés los que están despiertos. Sí. Los que están despiertos y se la pasaron viendo videos y no hicieron otra cosa, desarrollaron más o menos de la misma forma las dos veces. ¿Sí? Y aquellos que estuvieron todo el tiempo maquinando, tratando como de recorrer otra vez mentalmente, a ver si podían acordarse de cómo era el laberinto, ¿sí?, apenas lograron una muy pequeña mejora. Ajá. Entonces esto deja claro que esto no tiene que ver con la motivación de yo quiero resolver el problema, ¿sí?, sino que tiene que ver con que hay un proceso que se produce durante el sueño que tiene que ver con la consolidación de la memoria. Y esto, junto a otros datos que teníamos de antes, suma hipótesis. Hay hipótesis, por ejemplo, que decían que esto de poder dormir, ¿sí?, esto de cuando dormís y esto te ayuda a recordar, sencillamente te ayuda porque te desconectas del universo. Entonces, claro, como te desconectas del resto, por eso se llama hipótesis de la interferencia, dejas de recibir estímulos externos y por lo tanto te es más fácil recordar. También esto estaría diciendo que no tiene que ver con eso. Sí, no es una cuestión pasiva, es un proceso activo que realiza el cerebro para recordar. Ahora, esto no quiere decir que el sueño en sí sea la causa de que recuerdes mejor. ¿está bien? Pareciera ser que hay un proceso que está más abajo, que es el de consolidación de la memoria, uh-huh. que tiene como producto que recuerdes mejor las cosas y que sueñes. Y que se aprovecha del sueño en todo caso, pero no necesariamente es por tal soñar. Tal vez en esta recapitulación claro. que uh-huh. se hace, porque el cerebro intenta una cosa muy interesante. La mayoría de las personas que recuerdan haber soñado con esto son personas que en el primer ensayo lo hacen muy mal. Ajá. ¿Sí? O sea, las personas que lo hacen mal al principio. Ah, mira vos. Parece que se quedan con la pucha, cómo no lo pude resolver, y eso aparece en el sueño. Está bien que cuando haces después la comparación tenés en cuenta que estas personas se demoraron sí, más. Entiendo. Porque estás viendo la mejora de vos con vos mismo, digamos, cómo mejoraste vos. Yo, sí, entiendo. Entonces esto te está mostrando que por ahí esto de quedarse engranado, ¿sí? O esto de que dejar que el cerebro lo piense por uno, lo resuelva por uno, bueno, tiene su fundamento. Sí, esto me hace pensar sobre, que voy a hablar un poquito más en el cierre, pero esto me hace pensar en el sistema, en la forma de vida que tienen los estudiantes o que hemos tenido, y en el sistema académico actual, por ejemplo, universitario, que tal vez sea el que más demanda hace de tiempo para estudio, ¿dónde está el espacio para el esparcimiento y el descanso real de los estudiantes? Es algo que probablemente podamos tocar en el cierre. ¿Dónde está ese espacio para distenderse o dormir 8 horas, 9 horas por día? Dormir a la noche, no dormir 3 horas de siesta, 3 horas en clase, 4 horas, no, 4 horas en el comedor. Te voy a contar otra cosa que tiene que ver con cómo hay que dormir a la edad de un estudiante. Ah, bueno, entonces en el cierre redondeamos esto. Yo tengo otra noticia. A ver. Bueno, resulta ser que científicos en el Departamento de Investigación y Servicios de Agricultura de los Estados Unidos dicen que la caseína, que es un producto, una molécula que se extrae de la leche. Exacto. Pueden rápidamente convertirse, dicen en forma muy entusiasta, en ingredientes para el envoltorio de alimentos. Fíjate vos, están pensando en incluir proteína de la leche para formar biopolímeros que reemplacen los plásticos que cubren o envuelven productos alimenticios. Bien, que no sería para comérselos, sino para... Bueno, en realidad, si uno se pone a ver cómo ha sido en muy pocos medios, porque estas son noticias que aparecen en una revista que nosotros traemos mensualmente acá a La Búsqueda, que se llaman Fronteras en la Ecología y en el Ambiente, de la Asociación Americana de Ecología, y tiene unas noticias especiales, así hace 6-7 noticias especiales. Realmente son noticias seleccionadas específicamente por el contenido de la revista. Claro. Pero la vi en este lugar y la vi en dos lugares más. Y en general dice, coma su merienda, coma su almuerzo, incluyendo el papel que lo envuelve. Okay. Todos han jugado con esa idea. Podría ser, inclusive, que te lo puedas terminar comiendo, porque están planeando inclusive ponerle aditivos y suplementos dietarios como vitaminas y algunos minerales y sales. La idea es entonces utilizar biopolímeros, por ejemplo, con una proteína de la leche, caseína, para el envoltorio de sustancias alimenticias. Una de las investigadoras que está a cargo de esta investigación, que es Peggy Tomásula, en Filadelfia, dice que en realidad en este momento los films de plásticos usados para envolver a los alimentos no son buenas barreras contra el oxígeno, porque lo que hay que evitar es que el oxígeno llegue, entonces no avanzan reacciones orgánicas que dependen de la presencia de oxígeno, no se oxidan las moléculas del alimento y por lo tanto no adquieren ni olor raro, ni sabor raro, etcétera. Pero ven a la caseína y a otros compuestos como muy buenas barreras para el oxígeno en estos biopolímeros. Ahora, está todo bien, tenemos un producto derivado de la leche, parece que podríamos hacer en un desarrollo de la ingeniería y la biotecnología polímeros de este tipo de compuestos, pero ya se alzaron voces en contra. Disculpen, y todos los que somos alérgicos a proteínas y derivados lácteos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener envueltos los alimentos con sustancias? No, dicen, no, siempre va a haber buenos indicadores. A Estados Unidos le gusta poner mucho estos, hacen un esfuerzo muy grande en que todo esté etiquetado y diga lo que contiene y si es peligroso para la salud, etcétera. Y le dicen, no es suficiente. No es suficiente porque además no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, todavía no lo han medido, en la industria láctea. ¿Se van a encarecer los productos lácteos? El procesamiento para la leche, para extraer las proteínas, que actualmente no se hacen para satisfacer esa demanda potencial que habría en el futuro. ¿Cómo va a afectar la industria láctea? ¿Cómo va a afectar el transporte? ¿Cómo va a afectar la producción? ¿Se van a volcar? ¿Van a haber impuestos? ¿Van a haber exenciones impositivas para esto o qué? Una pregunta, ¿por qué caseína? No otra proteína, porque una abundancia de... Claro, porque se conoce la extracción, porque se forman buenos biopolímeros con caseína y no con otros compuestos de la leche. Entonces, lo que la moraleja aquí, al menos lo que intentan en el Departamento de Agricultura y los que están inclusive en contra, ¿sí?, a favor y en contra, lo que queda de todo esto es, miren, está todo bien que tengamos un producto que se pueda reusar. Pero el problema acá es que no necesariamente trae beneficios solo porque sea reusable algo o solo porque sea un derivado que por ahora... O sea, es que la caseína se utiliza muchísimo como producto en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, sí. Pero esto haría que, si uno puede hacer biopolímeros que se biodegradan, es fabuloso. Ahora, traería muchos inconvenientes desde el punto de vista económico, vaticinan algunos, inclusive de salud. Y ahí está, ¿por qué me interesó la noticia? Por este desbalance que hay entre, no porque sea algo bueno, reciclable, reusable, necesariamente tiene que ser bueno. Todo merece este estudio detallado de no solo sus efectos, sino el impacto. Creo que esas fueron las noticias. ¿Escuchamos un tema musical? Dale. De Ramones, Sheena is a Punk Rocker. La grandeza del científico es que puede comprender sin necesidad de intuir. Recientemente la Universidad Nacional de San Luis presentó un mapa de vientos de esta provincia, de la provincia de San Luis. La idea es conocer de cerca, la idea es conocer de cerca de qué se trata, quiénes fueron los actores. Y para eso estamos con Jorge Folari, que es investigador en la Universidad Nacional de San Luis y que llevó adelante algunas de las investigaciones que concluyeron con este mapa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Hola? Jorge, ¿me escuchás? ¿Hola? Sí, Jorge, ¿me escuchás? ¿Jorge, me escuchás? Ok, no me escucha, cortamos la entrevista. Listo, después lo vemos. Bueno, les comento de qué se trata. Decías que se presentó un mapa de viento. Queríamos conocer acerca de cómo se construye este mapa, quiénes habían sido los actores intervinientes, pero bueno, lamentablemente fracasó la conexión y vamos a ver si lo podemos hacer más tarde, si no será en otro programa, en otra oportunidad. No sé por qué razón salía tan mal la comunicación. Así que nos movemos a otro tema, ¿sí? Hay un plan B. Vamos. Hay un plan B. Hay dos plan B, hay plan B y plan C. Yo quería hacer un comentario, porque todos los años en la búsqueda hablamos sobre la Feria del Libro. Y este año es como que a mí realmente se me pasó. Yo puedo decir por qué. ¿A vos por qué se te pasó? A mí se me pasó porque a mí se me pasa todos los años. ¿A vos se te pasó? No sé, vos vas a estar en la Feria del Libro. Yo voy a estar, pero por otra razón. ¿Cómo se te pasó? Digamos, lo que se pasó es que inauguró el jueves pasado y claro, ya llevamos una semana de Feria del Libro y no hicimos ningún comentario. Claro. Esta es una Feria del Libro especial simplemente porque es el Bicentenario, ¿no? El año del Bicentenario, entonces hay realmente una efervescencia, se ha incrementado en un 20, un 30% las comparadas con años anteriores, la cantidad de charlas y conferencias. Está bastante histórica la cosa, ¿no? Histórica, revisionista, y también hay una... Sí, histórico, sí, revisionista, sí, sí. Y revisionista inclusive de la actualidad, como ha sido siempre. El comentario que tengo para hacer de la Feria del Libro es... Normalmente otros años hemos hecho cuánta gente ha ido, hemos hecho la estadística, cuánta gente va yendo, cuáles son las charlas centrales. Probablemente haya en nuestra sección la extra, que es donde bajamos algún libro, comentamos algo que sale en los medios. Vamos a hacer comentario de algunos aspectos relevantes porque es una buena oportunidad para conocer qué ocurre en un evento como este, en donde se invitan a personalidades a dar conferencias, a comentar sus libros, a pensadores, intelectuales. Es un buen espacio en ese sentido. Ahora, desde hace un tiempo, en realidad del año pasado, nos hemos preguntado, ¿para quién es la Feria del Libro? Claro, sí. Desde el año pasado comentábamos. Sí, digamos, ¿para quién es la Feria del Libro? ¿Quiénes compran libros? ¿Quiénes podemos comprar libros? Digamos, la Feria del Libro, después reparten libros, le llegan libros a todos. Las editoriales hacen un esfuerzo porque los libros sean más baratos para los estudiantes, para los maestros. ¿Por qué un libro de inglés sale 140 pesos para la escuela primaria? Porque viene directamente... Bueno, digamos, ¿por qué no hacemos nuestros libros de inglés? ¿Qué de misterioso hay en la educación del inglés que no se puede hacer un libro por 35 pesos en Argentina con docentes inclusive nativos que hacen libros de inglés en Argentina? Digo, no me estoy poniendo ni chauvinista ni nacionalista, estoy diciendo, ¿a quién se le vende libros en la Feria del Libro? ¿Qué se promociona en la Feria del Libro? Es un espacio cultural definitivamente, pero también es un espacio es una ventana al comercio. Ah, sí, totalmente. Claro. Claro que sí. Entonces, como ventana al comercio, yo me pregunto de vuelta, ¿a quién le sirve la Feria del Libro? A las editoriales. A las editoriales. No estamos diciendo acá que no sea un buen espacio para encontrarse con una parte de la cultura. Es que se vende como la panacea cultural, el resguardo, el backup de la cultura argentina, una feria que se hace en Buenos Aires, ¿sí? Pero que es cierto, digamos, es la reserva cultural del país. Parece que estuviéramos esperando abril para ver qué se hace en la Feria del Libro, y está todo bien, porque está bien eso que se haga, pero me parece que se la ha sobredimensionado. Esa es mi... Bueno, sí, seguimos sin ser un país federal, así que... Entonces, claro, también... Después hablo con alguien, ¿no? Como soy docente de la universidad, por ahí te llegan gente de las editoriales, mirá, está el editorial, yo pertenezco a la, está este libro de biología, está este libro de ecología, bueno, ¿cuánto sale? 600 pesos. ¿Cómo un estudiante promedio en la Universidad Nacional va a destinar 600 pesos en un libro, 400 en otro y 500 en el tercero por cuatrimestre? No, imposible. Entonces cuando le digo, escúchame, ¿no hay una forma de que por convenios con las universidades, las editoriales rebajen el precio o hagan financiamiento en cuasi infinitas cuotas? No hay, no, lo que te puedo hacer es un descuento por pago contado. Es decir, está todo al revés. Está todo al revés. Pero es que los chicos no tienen el hábito de comprar un libro. Pero es que si el libro sale 500 pesos y lo que junta para vivir en San Luis son 700 de casualidad... entre lo que les pasan los padres y lo que puede hacer en Changat, digamos, a ver. Sí, no, son las dos cosas, pero hay una cultura de no darle mucha atención al libro, digamos. No, es cierto. De ir al apunte y no al libro. Ese es otro tema, pero supongamos que no hubiese un solo apunte, esa la famosa carpeta de apunte que se vende. Claro. ¿Con qué plata compras un libro de 600, de 500 pesos? No, con ninguna, no existe, digamos. Está fuera del alcance. Entonces... ¿Qué voy a ir a ver a la Feria del Libro? Yo voy por otras razones. ¿Qué vamos a ver? Libros de 500 pesos para los estudiantes. Bueno, felicitaciones, que les vaya bien con la venta. No sé, que tengan mucha suerte vendiendo libros de biología a 500 pesos. Les deseo muchísima suerte. Digamos, vos me querías decir algo. Vos tenías como una noticia más. Sí, tenía algo. Bueno, sí, te puedo hacer un comentario. No tan de noticia, pero... Han salido dos, también en la misma revista, en Current Biology, sí. Esos ya están publicados, dos artículos, ¿sí? De dos grupos distintos de investigadores, donde lo que muestran es el comportamiento que tienen los chimpancés respecto de otros chimpancés cuando mueren. No. Y también ha salido hace poco, pero creo que es en otra revista, el comportamiento de los elefantes, ¿sí? Sí. Cuando que también tiene un comportamiento especial con los huesos del... digamos, de sus propios, de otros elefantes cuando encuentran los huesos. Bueno, y en este artículo dicen que es muy complicado porque observar la muerte de un chimpancé en estado salvaje ha sido muy difícil y generalmente en los zoológicos se los saca. ¿Sí? Se los saca cuando están enfermos y no se los permite. Pero bueno, la cuestión que los dos trabajos muestran ciertos comportamientos que, si bien uno acá tiene recaudos porque está haciendo una interpretación de lo que le parece que el chimpancé está haciendo, ¿sí? Pero que parecerían mostrar comportamientos muy similares al comportamiento humano. Por ejemplo, que cuando fallece algún miembro de la comunidad de los chimpancés, demoran una semana los chimpancés en volver a, digamos, realizar las mismas actividades de la misma forma. Se les nota más cabizbajos, menos entusiasmo. Hay un luto. Hay un luto. Ajá. Incluso esto de las madres llevando, que ya se había observado, llevando los cuerpos de las... De los hijos muertos durante días. Bueno, me gustó porque es esta cuestión, ¿no? De que tal vez no estamos tan lejos de otros animales. No estamos muy lejos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. La Universidad Nacional de San Luis, a través de su fundación, ofrece servicios a la altura de sus necesidades. Científicos tecnológicos, educativos, artísticos culturales, sociales. La Fundación Universidad Nacional de San Luis. Servicios al alcance de todos. Fundación.unsl.edu.ar. Fiesta, diversión, ritmo, alegría, otoño 2010, FM Ciudad, tu frecuencia 98.9. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. El último gesto de higiene de un científico antes de acostarse por la noche es reírse de sí mismo. Hace cuatro programas que estamos comentando, tratando temas que están vinculados a la contaminación. La contaminación de verduras con pesticidas y herbicidas. ¿Dónde, cómo se contaminan, qué compuestos son? Luego, invertimos como dos programas en eso. Después entrevistamos a Andrés Carrasco, que decía, cuidado, que mis investigaciones dicen hasta ahora que el glifosato es tóxico en bajas concentraciones y produce malformaciones en embriones de pollos y anfibios. Y además se refirió a lo que él entiende como una responsabilidad social de denunciar cuando se sabe algo, sobre todo inclusive desde el punto de vista científico, desde su rol de científico, aun cuando no tenía el trabajo publicado. Y ahora hablamos de todo un tema. Y ahora entrevistamos hace unos días, a la doctora Alicia Ronco, es investigadora principal de CONICET, trabaja en el CIMA, en el Centro de Investigaciones Médicos Ambientales, de Medio Ambiente, en la Universidad Nacional de La Plata, y los dejamos entonces con esta entrevista para conocer su opinión sobre los efectos de los herbicidas en agroecosistemas en Argentina. Estamos entonces entrevistando a la doctora Alicia Roncos, investigadora en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente en la Universidad Nacional de La Plata, en CONICET, es investigadora principal de CONICET. Doctora, usted y su grupo investiga en aspectos vinculados, corríjame, a la química ambiental, específicamente algunos de sus trabajos están vinculados a efectos de distintos compuestos químicos, herbicidas, y otros en el funcionamiento de ecosistemas, ¿es así? Así es, sí, sí. Bueno, el funcionamiento es un poco amplia la palabra, es decir, estudiamos algunos organismos específicos y algunas interacciones, los efectos asociados a. Uh-huh. ¿Cuáles son esos efectos y de qué herbicidas y su magnitud a nivel de alguno de los parámetros que miden en ecosistemas? Bien, nosotros hemos estudiado, en particular el glifosato activo y formulado en efectos en plantas vasculares no blancos, como pueden ser espirodelas o algunas otras de esas plantitas flotantes que se pueden encontrar en los cuerpos de agua, que obviamente al ser organismos de las características que tienen fotosintéticas, los efectos están específicamente orientados a ese tipo de organismos. Lo que a nosotros nos interesa en esos casos particulares es ver la deriva que puede llegar en los sitios donde se hacen cultivos o plantaciones, si esa deriva alcanza a los cuerpos de agua, si puede afectar a las macrófitas. Explíquele a nuestros oyentes qué es una macrófita. Bueno, son precisamente las plantas acuáticas que están en los cuerpos de agua, ya sean flotantes o arraigadas, que son fundamentales dentro de lo que son los cuerpos de agua para proveer refugios a los organismos, son sitios de donde se ponen huevos, forman toda una estructura dentro de lo que es el ecosistema acuático y que es fundamental a su vez, independientemente de esa función, una función depuradora que tienen, sobre todo cuando forman pequeños humedales que suelen ser absorber los contaminantes. Doctora Ronco, ¿y por deriva llegan, por ejemplo, el glifosato? Llegan en bajas concentraciones, llegan y lo que se observa, no solo en las plantas acuáticas, sino lo que llamamos la zona riparia, es decir, el sector intermedio entre el cuerpo de agua y el cultivo, también se estudia, ¿no? Que es lo que actúa como sector protector del cuerpo de agua. Sí, y también se observa recuperación de las plantas, si la aplicación es correcta y se dejan las franjas de seguridad y no se aplican con vientos, no se observan impactos severos. En su conocimiento de su sitio de estudio, ¿usted considera que esas condiciones se respetan cuando se...? No siempre. Es decir, lamentablemente el tipo de... la forma con que se hace el cultivo en estos casos muchas veces permite un acercamiento grande de la maquinaria hasta muy al borde de los arroyos. Entonces, si el campo es lo suficientemente alto y no hay una zona baja donde no, el cultivo no es apto para allí, se llega a sectores muy cercanos a los arroyos. Es decir que con pequeñas franjas de vegetación riparia se puede hacer una muy buena protección. Ahora, independientemente de ellos, lo que se han hecho también es estudios de laboratorio, tanto con y estudios de campo en condiciones de aplicación en animales, y se veían y observaban efectos, que en general la aplicación del herbicida solo en los organismos que se han seguido, se han estudiado anfibios, y se han estudiado peces, y se han estudiado algunos invertebrados, no se han observado efectos agudos, es decir, un efecto letal agudo, pero crónico, sí. Cuando va el herbicida solo. Ahora, si se aplica en mezcla con insecticidas, es distinto el escenario. Y ese escenario. Cada caso particular tiene su historia. Cuando usted dice agudos no se han reportado, pero crónicos sí. No, yo le estoy hablando solo de los agudos, de los crónicos, no se los puedo decir porque no los hemos estudiado en campo. Perfecto, perfecto. Es decir, no hay seguimientos de cohortes, por ejemplo, en poblaciones para comprobar durante la autogenia, el desarrollo de los anfibios o peces, cuál es su... si están bioacumulando, si... Pero bioacumular no es un compuesto que se bioacumula. Lo que sí se sabe de estudios que se han hecho, que en general, digamos, el formulado es la parte del formulado que tiene toda una química de coadyuvantes suelen ser los coadyuvantes el mayor impacto sobre animales, ¿no? Sí. Los que provocan el mayor impacto. En la mayoría de los casos, la formulación es el componente activo solo o va con coadyuvantes. No, va con coadyuvantes, necesariamente. Quiere decir, de los plaguicidas, formulación precisamente es claro. Activo más toda una serie de detergentes. Quiere decir, doctora Ronco, que cuando uno habla de los efectos del glifosato, en realidad podría encontrar entre efectos, podrían ser algunos crónicos, aunque a bajas concentraciones, algunos podrían ser más intensos que otros, inclusive algunos podrían ser despreciables, pero en realidad el glifosato no se aplica solo. Entonces, cuando uno comienza a observar los potenciales efectos que pudiera tener la aplicación de los herbicidas, en este caso en la forma formulada, uno ya podría dejar de prestar atención al glifosato y preocuparse por el conjunto de compuestos, ¿no es así? Ya no importa tanto el glifosato. No, importa todo. Importa todo, que es lo que hay que estudiar de manera conjunta, la mezcla es decir, podría importar saber qué ocurre y diferenciar en el formulado lo que es coadyuvantes de lo que es activo, si la idea es cambiar los coadyuvantes para que sean de menor impacto. Esa sería un poco la lógica, ¿no? En términos generales, su apreciación como investigadora, científico, hace tiempo trabajando en estos temas, La aplicación de estos compuestos, su formulación, la forma en que se aplica, debería ser revisada, ¿cuándo? ¿Ayer, hoy, mañana o ya estamos es tarde? Bien, no, todo el tiempo debe ser estudiado cuidadosamente y por otra parte hay que ver las cantidades que están ingresando, la forma con que se aplican y hay que estar continuamente haciendo controles, estamos trabajando con compuestos químicos que estamos agregando al ambiente. Le reformulo la pregunta, con lo que usted sabe acerca de los efectos y magnitudes medidos hasta ahora, y con lo que usted sabe acerca de cómo se implementan en la Argentina estos compuestos, ¿hay algo que le preocupe? Sí, me preocupa no solo ese compuesto en particular, sino el conjunto de compuestos. Exacto. Que no es uno solo, sino que es un conjunto de compuestos. Y por mirar el árbol nos olvidamos de que hay un bosque, uh-huh. O al revés. Es decir, debemos mirar todo. Uh-huh. No mirar un único compuesto donde aparentemente le estamos... estamos considerando como el eje central del problema cuando hay un conjunto de sustancias que pueden ser muy problemáticas. Hay que hacer un compromiso y un estudio en cantidades relativas, la forma con que están uh-huh. ingresando, si están ingresando solos, si están ingresando en cócteles, todo eso debe ser valorado muy cuidadosamente. Le hago una última pregunta que tiene que ver con otro costado de la actividad científica. A su juicio, ¿qué de lo que el investigador sabe y conoce puede dar a conocer? Es decir, ¿puede dar a conocer al público en general? Si usted supiera algo que puede comprometer la salud, ¿lo diría? Debe ser inmediatamente informado a los organismos adecuados. Es decir, perfecto. Acá todo lo que se estudia desde el punto de vista de investigación es enviado, comunicado en congresos, es comunicado en trabajos científicos y comentado en todos los ámbitos. No se esconden resultados. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Es decir, todo lo que está bien hecho y que uno se siente con confianza que se ha realizado con los cuidados adecuados y ha sido aceptado por la comunidad científica, es llevado, difundido en los ámbitos con los cuales uno trabaja, ¿no? Doctora Ronco, le agradezco muchísimo la participación en el programa. Muy amable. Adiós. Si escuchaste la entrevista por la mitad, estábamos hablando con Alicia Ronco, que es doctora en química, en realidad, y trabaja en los efectos a nivel de ecosistemas, en agroecosistemas, de herbicidas y su aplicación en Argentina. Vamos a un tema musical. Esto está buenísimo. De Kevin Johansen, Logo. Realmente, muy buen tema. De cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina. Generation Logo, hazte logo. Todo tiene logo, ya te logo. Generation Logo, hace logo. Si no tiene logo, falta poco. Dante, Cachuleta, Buceca, ya te logo. Carlito, Robinho, Dieguito, ya te logo. Vengano, Fulano, Caetano, ya te logo. Todo tiene logo. Hazte logo. Sarabaraba. Coraza, coraza, coraje, ya te logo. Sarasa, bobasa, bobaje, ya te logo. Su tío, mi hermana, tu abuela, ya te logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabaraba. Compre todo ahora, porque ahora ya mañana, y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo, seguro lo compra otro, y después seguro será mejor. y la toga. Yátelo. Orgánico, transgénico, higiénico. Yátelo. El mantra, el tantra, el chantra. Yátelo. El rockstar, el popstar, el allstar. Yátelo. I was hanging around waiting for something to happen when nothing happened at all. Until I found the trademark of the brand. I fell in love with it. I fell in love with it. Lovely, big fat, it's in the logo. Si lo compra todo seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aprovecha que sale temprano y sin más demora. Si lo compra ahora va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional. Carlito, Robinho, Dieguito. Ya te lo. La roña, la doña, Macoña. Ya te lo. El dating, el rating, skating. Ya te lo. El dealing, el feeling, el peeling. Ya te lo. El mantra, el tantra, el chantra. Ya te lo. Festival Carnaval del Lobo. Ya se fue, ya vendrá Sarabá. Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina. It's the fun. Acordate, si te querés comunicar con La Búsqueda, podés hacerlo al 420-745 o dejar tu mensaje de voz en el 420-895 o el SMS al 64-21-68. Y si estás en otro lado del mundo, te va a salir muy caro. Yo diría que, claro, utilices el email o Facebook, va a ser más fácil. Pero si no, 64-21-68... Sí, bueno, discúlpame la humorada. No, está bien. Es la hora. De cualquier forma, afuera es barato, además. Sí, ¿no? Es cierto, es cierto. Centavos. A menos que tengas una super tarjeta que te sale 2 centavos a Estados Unidos, sí, y 10 pesos a Buenos Aires. Claro, bueno. La super tarjeta que te venden acá. Claro. Sí, es así. ¿Cuánto me sale llevar media hora a Canadá? 2 pesos. ¿Cuánto me sale llevar media hora a Buenos Aires? 4 tarjetas. De 10 pesos cada una. Sí, cerremos el programa. Cerremos. Estábamos con esto del sueño y claro, con esta noticia una de las cuestiones que se te viene a la cabeza, o se me viene por lo menos a mí a la cabeza, es esto de cómo uno, bueno, lo hacía más en la época de estudiante, sobre todo en las épocas de exámenes, ¿no? Cuando estabas por rendir un final, uh-huh. ¿No? Se pasaba un mes estudiando una materia y un mes durmiendo 5 horas. Porque, ah, claro. Claro, porque... Bueno, porque no daba. Porque no daba, porque decías, bueno, hay que avanzar, sí. Y por ahí uno no se tomaba ciertos recaudos, como eso, uh-huh. Como decir, bueno, dormir, y que tiene que ver con dormir incluso con la calidad del sueño, que era lo que te quería decir, sí, de la otra ver. Noticia, uh-huh. Que tiene que ver con que es cuando sos joven, uh-huh. Es mejor que duermas profundamente, incluso si lo haces de a pedacitos, uh-huh. Puedes dormirte a la noche, si a la noche no dormís las 8 horas, te dormís una siesta después, ¿está bien? Uh-huh. Y con eso descansas bien, digamos. Uh-huh. Que es contrario que cuando te empezás a hacer más viejo. Cuando sí. Pasás los 40 años, sí. 50 años, tenés que dormir de un solo tramo. ¿Desde qué edad dijiste? 40, 50 años. Es decir, ya estoy ahí. Ya empecé. Ya tenés que empezar a dormir tramos largos. Uh-huh. Me encanta, te digo, los tramos largos. Yo soy fondista para el sueño, me encanta. Sí. Una vez que me duermo, sí. Pero nunca pude hacer eso de dormir siestas de a 2 horas y... Dormir 6 horas en el día, pero bueno, no funciona esa cosa. Claro, esa locura. Acá Alejandro dice que es un campeón, que tiene medalla de oro en cada olimpiada que va. Bueno, no, y eso tiene que ver con... Me olvidé a qué iba en realidad. Con a la calidad. Calidad, sí. No, pero iba otra cosa. Bueno, esta cuestión de prestarle un poco más de atención al sueño, y vos querés decir esto, que por ahí en ciertas carreras lo que pasa es que yo tengo que, en este caso puntual, tengo que defender la carrera donde salí. Sí. Porque creo que sí te daba los tiempos. Bien. Para hacer otro tipo de actividades. Uh-huh. Pero lo veo en muchas otras carreras universitarias, por la gente que conozco, que tenés una agenda tan apretada que no te deja hacer otra cosa que no sí, sea yo voy, nos pasamos a otro tema, pero es claro. Una agenda perversa. Sí. Es decir, tener un estudiante en horarios dando vuelta de las 8 de la mañana, en horarios que significan que un estudiante esté de las, literalmente desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7, 8, 9, con espacios de 2 horas entre materias, la no existencia clases, de... clases teóricas de 2 a 3 horas. A las 2 de la tarde. Trabajos prácticos de 5 horas, de ese trabajo práctico a teoría, digamos, algo están dando muy mal. Sí. No, por eso la falta de horarios en bloque que hay en, por lo menos en esta universidad. Sí, eso merece una revisión, pero urgente. Sobre todo una práctica, un cambio en la práctica del docente. Claro, si digamos, tenemos los horarios muy amoldados a nuestro estilo de vida y no al servicio del estudiante. Eso es ese, pero digamos, ya ahí nos pasamos a otro tema. Espacio para una buen descanso es muy difícil según el sistema actual. En esta y otras universidades, ¿no? Es muy típico. Es porque el sistema es raro en al respecto, es muy particular. ¿Por qué no se investigan tanto los efectos crónicos a nivel de impactos en los ecosistemas? A nivel de la literatura científica, si uno la ve, crónicos, en largo plazo. Porque requieren de largos plazos de medidas y de presupuesto para ese tema durante mucho tiempo. Y eso en la jerga científica, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando vos decidís que investigar porque la relación costo-beneficio para el sistema no te da? No sé, a ver cómo se llama. Y se llama ser un oportunista. Ah, está bien. Claro, digamos, ¿qué investigo? Las cosas que, dentro de todo, me dan un rédito académico. ¿Qué da rédito académico? La cosa bien hecha, la cosa que se puede presentar y que es una verdadera contribución, pero además lo que sale rápido. Porque yo, si yo tengo que esperar 4 años para publicar algo, en el medio algo tengo que estar haciendo algo diferente. El sistema no incentiva los estudios a largo plazo. Y si uno ve en cualquier tema, en cualquier disciplina, los estudios de investigación agudos, sacándolos de base, los que hay que hacer al principio. A ver, tal toxina, ¿a qué dosis mata la mitad de la población testeada? A tantos microlitros por litro. Perfecto. Bueno, eso ya lo tenemos. Ahora, vamos a campo. El estudio a largo plazo, ¿dónde están? Es abrumadora la diferencia en que hay entre un tipo... No estoy juzgando al científico. Es un sistema que... Y pasa en todos lados, digamos. En todos lados y en todas las disciplinas. El país del norte, Estados Unidos, uno de los países del norte, creó hace mucho tiempo una veintena de estaciones experimentales de investigación ecológica a largo plazo. El único objetivo que tiene, además de hacer investigación sobre procesos ecológicos, es que las investigaciones planteadas sean a largo plazo. Entonces tienen toda la infraestructura para el estudio a largo plazo. Tienen toda la lógica y la política para, además de ir sacando las publicaciones e informando acerca de lo que ocurre en aspectos puntuales, un año, dos o tres, en 70 años, la cantidad de datos que van a haber en distintos ambientes en el hemisferio norte, al menos en Estados Unidos, sobre distintos procesos ecológicos, no se obtuvo nunca, no se han tenido. Y se van a tener por una decisión política de encarar estudios a largo plazo. Eso era algo que... Sí, creo que tiene que ver con una discusión que se han dado, por lo menos, he visto por ahí discusiones en revistas de esto, uno de los problemas de estas discusiones a largo plazo. Discusiones, digamos, de los propios científicos en revistas científicas sobre la necesidad de hacer esto, cosa que no sé si ocurre en la Argentina. De que nosotros mismos nos digamos, che, deberíamos hacer esto y nos juntemos en un congreso y digamos, ¿por qué no? ¿Me explico? Entiendo, sí. Digo, no es que no haya investigación a largo plazo. Pero me pregunto, con un tema tan delicado como el de los herbicidas, ¿qué había que esperar? ¿Encontrar 20 estudios que digan, no hay efectos agudos porque el glifosato en realidad por deriva llega en baja concentración? Bueno, ok, listo, ahora movámonos en otra dirección. ¿Cuáles son los efectos crónicos en el ambiente? ¿No? ¿Hemos seguido poblaciones durante 3-4 años para saber si hay algún efecto en particular? ¿O tenemos que encontrarnos con evidencia y sugerencia de los pobladores? No, hasta que nos dicen, me parece que acá está pasando algo, y ahí recién es motivo de interés. A mí me parece que es necesario hacer un tremendo esfuerzo por abocarse a los estudios que, aunque riesgosos, en el mediano y largo plazo van a dar resultados tan provechosos como estos que se hacen en el corto plazo, si no más. Y esa es la ventaja, es igual o más. Entonces hay que invertir políticamente, hay que arriesgarse. El científico además se tiene que arriesgar a meterse en ese pantano que pudiera llegar a ser, ¿sí? Sacar un pie del plato y empezar a hacer investigación en otro tipo de investigación. Bueno, creo que eso fue todo. No sé si tenés algo más que agregar. Tenemos... Ya estamos para irnos. Sí, la frase que escuchaste en este programa son de Jorge Wagensberg, del libro Más cómo, menos por qué. Esto fue La Búsqueda, gracias por estar del otro lado. Acercanos tu crítica o tu propuesta, ya sabes los medios por los cuales hacerlos. Hicimos el programa Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la operación, a las 8 de la mañana, en el 98.9, La Búsqueda los sábados, y a las 9 por el 98.1 en Tilizarao. The Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Chao, hasta la próxima. Abogacía, Procuración, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Enfermería, Ciclo de Licenciatura en Lengua Inglesa, Tecnicaturas Universitarias en Obras Viales, Explotación Minera, Procesamiento en Minerales, Asistencia Jurídica, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nuevas carreras de la Universidad de Siempre. Universidad Nacional de San Luis. Something so good just got personal.